En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles 23 de diciembre. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad, seguro que ya lo sabías. Por cierto, antes de nada, dar la enhorabuena a nuestros compañeros Eloy Liceren y Rosa Lucas por esa magnífica iniciativa que han llevado a cabo en Restaurante Tapería Elche, donde, bueno, pues han sido muchos, afortunadamente, los ilicitanos que han sido solidarios, tanto a nivel particular como pues a nivel de empresa, a todos los que habéis colaborado con ese Sol y Navidad y habéis hecho pues que muchos ilicitanos que, bueno, pues no lo están pasando tan bien en estas fechas, pues tengan alimentos, tengan mantas y tengan, bueno, pues el cariño de todos los ilicitanos y en este caso de nuestros compañeros a través de su programa A Buenas Horas y por supuesto también de Restaurante Tapería Elche, que ha puesto el escenario y como siempre ha arropado muchísimo a nuestros compañeros. Hay que ser solidario en estas fechas. Y desde aquí, pues lo que intentamos fomentar es precisamente eso. Sabemos que tenéis el corazón muy grande, pero en estas fechas hay que tenerlo todavía mucho más. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, toda la actualidad deportiva del Elche en el 101.4. Desde Teleelch, Radio Marca, como siempre, te damos las buenas tardes. Pues son días de relax, de tranquilidad deportiva institucional. La plantilla está de vacaciones. Los jugadores y el cuerpo técnico regresan este lunes a partir de las 4:30 para preparar el debut de 2016, el antepenúltimo partido de la primera vuelta. Y es que todavía quedan 3 partidos para finalizar la primera vuelta. El Elche tiene 26 puntos, está a 2 del playoff, a 7 del descenso. Y le quedan 9 puntos todavía para, bueno, pues como mínimo intentar llegar a la cota de los 30 puntos antes de llegar a la mitad del campeonato, al ecuador del campeonato de segunda división. Recordamos que la permanencia está en torno a los 50, posiblemente algún punto menos, viendo lo poquito que están sumando equipos como Almería y Bilbao Athletic, que se están poco a poco condenando camino hacia la segunda división B. La comisión deportiva, encabezada por su director Ramón Planes y su secretario técnico Edu Albacar, sí tienen trabajo en estas fechas. Fichaje de invierno, la alta de Alex Felipe, la cesión de un jugador de la Real Sociedad a coste cero, dar salida a futbolistas que no entran en los planes de Rubén Baraja, llámense Nono, Anaba y Samu, la renovación enquistada de Cifu, que acaba en junio y que a partir del 1 de enero tiene libertad para negociar su fichaje por otro equipo, o la ampliación de contrato de Sergio León. Es decir, que trabajo, desde luego, tienen por delante. A nivel institucional, el patronato de la Fundación envió ayer, tras una reunión de sus patronos, notificación al Instituto Valenciano de Finanzas para solicitar el visto bueno para esta ampliación de capital que se propondrá en la Junta de Accionistas del 25 de enero. Por su parte, el fútbol sala, el Elche Vulcanizado Salverola, venció en Antequera por 3-8 y se distancia en 4 puntos del descenso. Un gran partido de los hombres de Íñiguez que, bueno, pues dan un paso al frente en su intención de mantenerse en la máxima categoría, en primera división. Y aunque este fin de semana no hay liga, pero sí hay partido. La 35ª edición del Partido Informadores Populares donará todo lo recaudado a la Asociación contra el Parkinson de Elche. Ya sabéis, solo vale 2 euros la entrada para ver todo un partidazo este sábado a las 11:30 en el 10 Iborra 35ª edición del Informadores Populares. Además, con la entrada, pues habrá coca, desayuno y también una posibilidad muy manifiesta de llevarte una entrada para ver el Elche-Mallorca. Bueno, pues es lo que te proponemos en este miércoles 23 de diciembre, con la Nochebuena a las puertas, la Navidad también, y bueno, pues con un fin de semana de tranquilidad, de vacaciones, de paz, de calma, para que desconectemos todos un poco de el rigor y del fragor de la batalla de cada día, de cada semana. Sobre todo para los que los fines de semana pues tenemos trabajo. Hacemos una pausita, abrimos escaparates, que todavía tenemos a nuestros mejores colaboradores y por supuesto patrocinador para ofrecerte el mejor regalo en estas Navidades. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling. Pues es precisamente época de eso, de abrir el corazón, de disfrutar junto a nuestros seres queridos. Y eso es lo que hacen ahora mismo los jugadores del Elche Club de Fútbol. Cenando, comiendo, desconectando. Y la verdad es que yo creo que se han merecido unas muy buenas Navidades. Escucharemos ahora al presidente del Elche hacer un balance de lo que para él ha supuesto esta primera vuelta, de la que todavía quedan tres partidos de estas 18 primeras jornadas. Pero yo creo que sin error a equivocarme, creo que la mayoría, seguramente hay gente que discrepe, pero creo que la mayoría le daríamos a este equipo un notable en los primeros 18 partidos. ¿Por qué? Teniendo en cuenta factores que son, yo creo que muy importantes, como por ejemplo una plantilla que se hizo en apenas 3 semanas a partir del día 7 de agosto, cuando llega el director deportivo Ramón Planes, que tiene que deprisa y corriendo, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, armar una plantilla equilibrada, competitiva, con futbolistas que a esas alturas, digamos que los buenos ya estaban fichados. No quiero desmerecer a los fichajes del Elche, y ahí está su resultado, pero evidentemente no es lo mismo ponerte a fichar en abril, mayo, junio o julio, o incluso primeros de agosto, que hacerlo en mitad de agosto. Además, con las limitaciones de la liga. Y a ello hay que unir que el equipo, o que Rubén Baraja, que también se estrena y que también era un poco una moneda al aire, como en su día lo fue Fran Escribá, su primera experiencia como profesional, como primera espada, hay que unir una pretemporada completamente anormal, donde el resto de equipos hicieron pretemporada con ya el grueso de de los jugadores que sí formaban esa plantilla, y el Elche hizo una pretemporada en julio y primeros de agosto con jugadores que luego se iban yendo. Y me refiero a los jugadores del año pasado. Muchos hicieron pretemporada y luego se fueron yendo. Y los que vinieron apenas realizaron una pretemporada en condiciones. Si a todo esto unimos, que yo creo que esto no es un hándicap, que es una ventaja, que es la segunda plantilla más joven de la categoría. Puede ser un hándicap al principio, pero estoy seguro que al final de liga es una ventaja. Precisamente por esa juventud, alguno puede tachar de falta de experiencia, pero esa juventud luego son fuerza física y kilómetros de más que pueden recorrer en los últimos partidos de liga cuando otros equipos estén pidiendo ya la hora y se les encienda el depósito de la reserva. Yo creo que son muchos hándicaps, por no hablar de todo el peso del verano, del descenso administrativo, aunque la verdad es que, como todos vinieron nuevos, entrenador, cuerpo técnico, directiva también, pero sobre todo jugadores, dirección deportiva, yo creo que no venían viciados de ese verano tan negro, ¿no?, y tan negativo que aquí tocó sufrir. Con todo eso, yo creo que estar a 2 puntos de playoff, a 7 del descenso, pero a 7 del 19º, que efectivamente es el que marca el descenso, a 9 del 20º, el antepenúltimo, y a 12 puntos del último, y en este caso a 11 del penúltimo, el Bilbao Athletic, que empató el otro día contra el Lugo, creo que son ya distancias muy considerables. Por eso creo que la mayoría le daríamos un notable. Están desconectados, o mejor dicho, han desconectado y están disfrutando con sus familias. Volverán el próximo lunes para preparar un mes de enero que puede ser muy propicio, porque no olvidemos que en el mes de enero el Elche tiene, de los 4 partidos que va a disputar, 3 en casa. Elche-Mallorca, el debut el día 2 de enero de 2016, sábado a las 8:15 en el Martínez Valero. El único desplazamiento en el José Zorrilla, en Valladolid, el 9 de enero a las 6 de la tarde. Y luego 2 consecutivos, Elche-Alcorcón, último partido de la primera vuelta, sábado 16 de enero a las 6. Y una semana después, primer partido de la segunda vuelta, Elche-Ponferradina, domingo 24 a las 7:15 de la tarde. Luego el Bilbao Athletic Elche, efectivamente, podría ser domingo 31 de enero, aunque el Bilbao Athletic está jugando los lunes, con lo que podría ser el 1 de febrero, ya estaríamos hablando de febrero. Pero vamos, que el Martínez Valero puede ser muy propicio si el Elche se hace fuerte y demuestra, como demostró frente al Córdoba, que es capaz de tumbar a un líder que venía como líder por méritos propios, por lo que había hecho en los primeros 17 partidos y que venía de 5 partidos imbatido y en los últimos 3 ganando. Los que sí tienen trabajo son los hombres de Ramón Planes, Edu Albacar, secretario técnico, y el resto de colaboradores en la dirección deportiva. Dar de alta a Alex Felipe, ese es el menor de los problemas, ya está, en este caso, aprobado por la Liga, porque ya estaba dentro del presupuesto del mes de agosto. En principio, conseguir la cesión de un jugador de la Real Sociedad, pero no puede ser cualquiera, no puede ser el que la Real quiera, sino el que el Elche le interese, a coste cero por el traspaso de Jonatas, que por cierto, vaya papel que está haciendo Jonatas en la Real, de manera testimonial. Empezó titular, pero Aguirre Eche, pues empezó a meter goles, y ahora Jonatas está para los últimos minutos. Dar salida a futbolistas que no entran en los planes de Baraja, llámese Nono, que en las últimas convocatorias ni ha entrado, a Nava, que durante toda lo que llevamos de temporada, pues es posiblemente el futbolista con el que menos haya contado, y Samu, al que se le quiere emplear contrato porque acaba en junio, para cederlo. Y no olvidemos que, bueno, ha habido jugadores en el Elche que se han cedido y han salido francamente bien. Ahí está los casos de Cifu y sobre todo de Sergio León, que están haciendo un temporadón. Luego también, precisamente hablando de Cifu, trabajo. Quedan muy pocos días para finalizar el año. El día 1 de enero, Cifu tendrá la posibilidad de negociar por libre, porque acaba el 30 de junio de 2016, y ahí está enquistada esa renovación que no se acaba de producir. Yo creo que deben poner un poco de su parte ambas partes, y valga la redundancia, pero sobre todo el Elche, si es que de verdad quiere al futbolista. Y luego también creo que es fundamental la ampliación de Sergio León, la ampliación de contrato. Él tiene contrato hasta 2017, o sea que tiene esta temporada y una más. Pero ya empiezan a sonar los cantos de sirena de incluso en este mercado de invierno que Sergio León puede interesar a equipos incluso de primera división. Sus 10 goles en 18 partidos no pasan desapercibidos. De hecho, si sigue en esta media, lo llevamos diciendo desde que llevaba 4 o 5 goles. Y no nos estamos equivocando. Decíamos que tenía media números de entre 20 y 25 goles. Si en 18 ha hecho 10, siempre que le respeten las lesiones, porque Sanciones va a tener pocas, es un hombre que ve pocas o muy pocas amarillas, si en otros 18 marcase otros 10, estaríamos hablando de la jornada 36, podría llevar 20 goles, perfectamente. Y aún quedarían 6 jornadas más. Es decir, que estaríamos hablando de una, si sigue esta inercia, estaríamos hablando de 22, 23 goles, perfectamente. Incluso podría asaltar, si le va la cosa todavía mejor, el histórico pichichi de Jorge Molina, que pasa por ser el hombre que más goles ha marcado en una temporada en el Elche Club de Fútbol. Fue en segunda, marcó 26 goles. Recuerdo que en la última jornada, frente a la Real Sociedad, llevaba 22 y él solito hizo 4. Es cierto que los compañeros le buscaban, pero vamos, que hay que estar ahí, ¿eh? Pues no sería descabellado en pensar, si el equipo sigue cotizando al alza, que Sergio León pudiera incluso superar esa cifra. Vamos con la posibilidad de refuerzos. Le preguntamos al presidente del Elche si, aparte de Álex Felip, iba a venir algún futbolista más, si se iba a poder firmar algún jugador, si para ello tenían ya el visto bueno de la Liga. Juan Serrano, presidente del Elche. Bueno, como todos sabéis, se abre el plazo de fichajes ahora cuando se empiece la segunda vuelta, ¿no? O a partir de Navidad, ¿no? Y se cierra, creo que es el 31 de enero, ¿no? Yo creo que en ese intervalo de tiempo, pues naturalmente, pues el cuerpo técnico dirá si hace falta algo o no hace falta algo en la plantilla. Y bueno, si hace falta algo, pues bueno, miraremos todas las posibilidades para poderlo traer. Se le sigue insistiendo. Pasar, si necesitamos algún puesto que cubrir, pues tanto el Consejo de Administración como la Liga tendremos que, de alguna manera, pues dialogar para poder traer ese jugador. Y por nuestra parte no va a quedar que vamos a poner todo el empeño para que si el cuerpo técnico necesitamos un jugador que se incorpore a la plantilla, pues hacer todo lo posible para que así sea. A ver, diálogo, se están estudiando alternativas. Se están estudiando. Diálogo y trabajo y bueno, esperemos que así sea. Yo creo que sí, alguna esperemos que así sea. Alguna incorporación puede haber. Alguna incorporación puede haber, decía el consejero delegado Juan Pascual. Y al presidente del Elche también, bueno, pues le pedíamos un balance a nivel deportivo de estas primeras 18 jornadas de Liga. Bueno, en el tema deportivo, y yo también diría en el tema institucional, ¿no? Todos hubiésemos firmado en el mes de agosto estar como estamos, ¿no? Cuesta mucho, naturalmente, pues emparejar, como Juan estaba comentando aquí, emparejar todo lo que se está emparejando. Y en el tema económico, en el tema institucional, en todos los temas cuesta mucho. El día a día es muy... Es duro, ¿no? Es duro, ¿eh? A pesar de que bueno, naturalmente, pues no lo comentemos, ¿no? En el tema deportivo, pues yo creo que estamos bastante bien, creo que estamos a 2 puntos del playoff, ¿verdad? Estamos a 2 puntos del playoff, cosa que, repito, que yo creo que ninguno de nosotros no lo podíamos imaginar en el mes de agosto. Creo, he dicho y sigo diciendo que tenemos una gran plantilla, tenemos un gran entrenador y tenemos un gran un excelente cuerpo técnico, ¿no? Que si naturalmente ellos vieran que hiciera falta algo, pues naturalmente pues lo diría, ¿no? Y bueno, y yo lo único que deseo es que bueno, que lo que nos queda de temporada, que siga como va, tanto en el tema institucional como en el tema deportivo, y bueno, nos salvemos cuanto antes la categoría y sin ánimos de renunciar a ninguna otra cosa a nivel deportivo y a nivel institucional. Pues sin ánimos de renunciar a ninguna otra cosa, evidentemente se llamará sin ánimos de renunciar al ascenso. Llámese en sus dos modalidades, ascenso directo, que es bastante difícil, aunque el Elche, que estaba a 10 puntos al ganarle al Córdoba, ha recortado a 7, sigue siendo tarea muy complicada, pero no veo a ningún equipo superior. Es cierto que a lo largo de una temporada larga la regularidad te marca, y el Elche no es de los más regulares, porque ha pasado ya una crisis importante de resultados, pero aquí no hay ningún Real Madrid, no hay ningún Fútbol Club Barcelona, ni ningún Atlético de Madrid que diga, bueno, estos de calle van a subir. No lo hay, ni siquiera el Córdoba. El Alavés, con todo lo que es el Alavés, que futbolísticamente pues no enamora, el líder. Y Osasuna, que tampoco enamora, pues ahí está, ha sido líder varias jornadas. Y el Elche ganó a ambos cuando se presentaban como líderes en el Martínez Valero. Por tanto, aspirar a algo más que la permanencia, llamémosle como llamemos, pero se llama ascenso, en sus dos modalidades. Ascenso directo, que es muy difícil, pero no imposible, y playoff, que yo lo veo posible. Lo veo, sinceramente, muy factible. Pero tienes que tener regularidad, porque hay muchos equipos, y casi todos están cortados por el mismo patrón. Es que aparte del Córdoba, de Osasuna, es que ves al Zaragoza, al Alcorcón, a la Ponferradina. Es que cualquier equipo puedes ganarle y cualquiera te puede ganar. Fíjate, el Nasti de Tarragona, recién ascendido. Nadie daba un duro por ellos. Pues ahí están, con 29 puntos en quinta posición. El Leganés, ¿quién contaba con el Leganés? Pues el Leganés está por delante del Elche a 2 puntos de playoff. El Lugo está por delante del Elche. O sea que cualquiera. Valladolid no contamos con él porque está por detrás del Elche, pero también es un histórico, tiene plantilla. Hay tanta igualdad que el equipo que tenga una mínima regularidad va a estar arriba seguro. Por eso es tan importante que el Elche empiece a sacar los partidos de casa, porque ahora tiene en enero 3. Es, sin duda, fundamental. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sport Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Ven a las tiendas Xtep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Xtep, Moda Sport. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Despide el año como te mereces, con una gran fiesta. Restaurante Tapería Elche ha preparado una espectacular cena de Nochevieja. Calidad y precio insuperables. Una verdadera cena de gala. Y tras el suculento banquete, fiesta toda la noche, amenizada por el mejor DJ, con sorteo de noches de hotel y cenas. La mejor Nochevieja, celébrala en el centro, en Restaurante Tapería Elche. Date prisa y haz ya tu reserva al 619-098-098. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, si a nivel si a nivel deportivo si las cosas a nivel deportivo van bien, ¿cómo van a nivel institucional con todo el embrollo que supone, desde que cogieron el club, el nuevo Consejo de Administración el 31 de julio, que entonces no era Consejo de Administración, fue elegido en agosto? ¿Cómo está la situación tras entrar en concurso de acreedores? ¿Se cumple o no se cumple al día? ¿Es una situación controlada? Bueno, yo creo que a lo largo de las semanas y de los días lo hemos ido comentando. El otro día Sergio León reconocía que cobran al día, que ahora hay tranquilidad, que confían en el Consejo de Administración y que todo va normal dentro de la anormalidad que supone estar en un proceso concursal. Pero precisamente a nivel institucional, pues queríamos saber de boca de los responsables del Consejo cómo está el club, para que los aficionados tuvieran una idea. Luego es cierto que una cosa es decirlo y otra que sea así, pero es cierto que con el proceso concursal, estando en concurso de acreedores y con pues la mirada fija y en este caso la aprobación de todas las cuentas del administrador concursal, es sin duda la manera más rigurosa de seguir, en este caso, las cuentas y no saltártelas, porque por desgracia de promesas incumplidas y de mentiras, pues estamos ya demasiado hartos. El consejero delegado Juan Pascual habla de la situación actual y real, estando en concurso de acreedores, de la entidad blanquiverde a nivel financiero. Sí, te digo, desde que entramos en concurso y a partir de ahí el club atiende todos los gastos corrientes, el club está al día, o sea, estamos al día con los jugadores, estamos al día con los acreedores, estamos totalmente al día con todo el mundo. Y en la tesorería, en los próximos meses, no se prevé ninguna tensión. Hay presupuesto de ingresos y gastos, está equilibrado y consideramos que el club va a atender perfectamente sus pagos en los próximos meses sin ningún problema. No sé si te ha quedado. No está todo pagado, pero lo que no está pagado está negociado. Bueno, lo trasladó, está pendiente del convenio. O sea, cuando entró el concurso se paralizó toda la deuda anterior. Eso es lo que tenemos está que llevar aparcado a convenio y hacer un convenio. Y a partir de ese momento el club está al día. Y bueno, si os haré un comentario, si queréis, al respecto. En el análisis que tuvimos con la Secretaría Técnica, pues una de las cosas que se destacó por parte de la Seguridad Técnica y del Míster es que todos podéis imaginaros la situación del club el 31 de julio, cuando empezamos a fichar, que teníamos la necesidad en 15 días de fichar una plantilla que no teníamos. Y en aquel momento el gran problema que representaba para el club el hecho de la imagen que en ese momento tenía el club. Era un club que venía de descender por impagos, que venía de que se hubiera ido la plantilla, y os podéis imaginar la dificultad que esto supone a la hora de buscar a un jugador para traértelo a tu equipo, ¿no? El otro día, en el balance que hicimos dentro de de las cosas que comentamos, pues por parte del director deportivo y por parte del míster nos dijeron que esto había cambiado radicalmente. O sea que el Elche en estos momentos en el mercado tenía una imagen totalmente distinta a la que podíamos haber tenido el 31 de julio y que en estos momentos, dentro de la capacidad del club de poder contratar, no era un problema el hecho de venir al Elche, todo lo contrario. O sea, era una ventaja venir al Elche, que le consideraban un club con muchas posibilidades. No, fue así, ¿no, Juan? Las explicaciones de Juan Pascual. También se le preguntaba por la deuda generada por el anterior Consejo de Administración. Bueno, por el anterior no, el anterior del anterior, porque el anterior fue el de Juan Anguís, el de Sepulcre. En el informe del administrador concursal, palabras duras hacia algunos de los consejeros, de los miembros del Consejo de Sepulcre, hablando de que supuestamente se podían haber lucrado a costa del Elche, y también la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra Juan Anguís por no haber salvado la situación cuando prometió que sí lo iba a hacer. Bien, la pregunta que se le hacía a Juan Pascual es, tras 17 millones de déficit en las dos campañas en primera de la directiva de Sepulcre y con el informe del administrador, con lo que acabo de comentar, ¿se plantea hacer algo el club? Puntualizar. Yo creo que el administrador no ha sido tan rotundo y contundente en las afirmaciones como manifiestas. O sea, puede haber dicho que hay indicios, que hay indicios. Y en el tema de Juan Anguís, que yo sepa, tampoco ha dicho que va a iniciar, sino que podría iniciar. Entonces yo, en primer lugar, creo que hay que diferenciar la tarea que le corresponde al juez y al administrador de la tarea que le corresponde al Elche. Yo creo que estando en concurso como está el Elche y teniendo un administrador concursal y teniendo un juez, todo el tema responsabilidades le corresponde al administrador concursal y al juez, y son ellos los que se tienen que manifestar en ese sentido, ¿vale? El Elche ahí solamente puede estar que a expensas de lo que el administrador y el juez decidan. Pero nosotros no estamos en esa investigación, o no estamos en ese tema. Nosotros estamos en la viabilidad económica del club y ver un poco el convenio, cómo lo podemos salvar, y ver un poco el acuerdo con el IVF que hablábamos desde la fundación, cómo se puede hacer. Nosotros estamos a esas. El tema responsabilidades le corresponde al administrador y al juez, y nosotros vamos a respetar cualquier acción que tomen en ese sentido, ¿no? Las manifestaciones, como digo, del consejero delegado Juan Pascual. Bueno, pues hasta aquí la actualidad del Elche Club de Fútbol, lógicamente bastante parada en estas fechas, pues como suele ser normal y como no puede ser de otra manera, porque ya todo el mundo está pensando más que en las compras navideñas, ya en la cena de Nochebuena y en el día de Navidad y en un fin de semana, bueno, pues sin duda de desconexión futbolística. Os cuento. El Elche Vulcanizado Salverola, el equipo representante en primera división de nuestra ciudad, perteneciente al Elche Club de Fútbol, ayer venció por 8-3, más exactamente 3-8, porque juega a domicilio en Antequera, con lo que, bueno, da un paso muy importante en su lucha por permanecer en primera división. Ya le ganó en la ida 4-0, era fundamental no perder, y no solo no lo hizo, sino que goleó a domicilio 3-8. Con lo que los ilicitanos, los hombres de Ricardo Íñiguez, el nuevo entrenador, que a la segunda se ha estrenado con una importante victoria, pues consiguen sumar 3 puntos de oro. Desde la jornada 7, hacía 2 meses, el Elche Vulcanizado Salverona no sumaba puntos, y la verdad es que fue una victoria importantísima. Se impuso a Luma Antequera en este último partido del año, y como digo, abre ahí una pequeña brecha. Los ilicitanos dominaron durante todo el partido, y ahora mismo con 10 puntos el Elche se aleja de esos puestos de descenso y deja al equipo andaluz pues bastante tocado. Hay que destacar que marcó Pitu 3 goles, suma ya en estos momentos 10 en la liga, igual que Sergio León en la primera plantilla, pues Pitu lleva 10 en la liga. Y bueno, pues parece que ha entrado con buen pie el nuevo técnico, Ricardo Íñiguez, este valenciano. Debutó contra el Barça, dificilísima cancha, perdió 7-3, yo creo que una derrota muy digna, y parece que poco a poco está cambiando la mentalidad del equipo. Bueno, pues vamos a ver el 2016 si también arranca bien para los hombres de Ricardo Íñiguez, el nuevo técnico del Elche Vulcanizados Alberola. Y este fin de semana sí hay fútbol, concretamente el domingo, perdón, este sábado, después del día de Navidad, el sábado a las 11:30 de la mañana, se va a celebrar el tradicional partido. Es la 35ª edición del Encuentro Populares Informadores. Este año, con la renovación de la Junta Directiva de la Asociación de Informadores de Elche, que como siempre organiza este evento y va a contar con varias novedades. Un año más, el duelo entre populares y periodistas va a contar con, en este caso, un carácter solidario. La entrada solo cuesta 2 euros y todo lo recaudado se va a destinar a la Asociación contra el Parkinson de Elche. Unas veces lo hemos hecho a Cáritas, otra al asilo, otro a la casita de reposo, pues este año a la Asociación de Parkinson de Elche. Además, el público asistente podrá comer coca y beber refrescos y además entrar en el sorteo de 150 entradas del partido Elche-Mallorca, el primero de 2016. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, esta 35ª edición será la primera en la que habrá presencia femenina en este partido. Un duelo que no será el único que se jugará, porque previamente, desde las 9:30, va a tener lugar un torneo paralelo en forma de semifinal y final entre un equipo de la policía local, otro de la gestora de festejos y dos de peñistas de Elche. Por tanto, este año, pues sin duda, creo que poquito a poco vamos dando pasos hacia adelante. De todas formas, en todos estos años ha sido muy importante pues la organización por parte de esta Asociación de Informadores de Elche, con su presidente hasta hace unos meses, Jaime Gómez Orts, que lo ha hecho francamente bien. Y bueno, pues ahora, con el cambio de compañeros en esta nueva dirección, que preside precisamente Genoveva Martín, presidente de la Asociación de Informadores, y que bueno, pues va a intentar, o ya se está intentando, darle pues otro nuevo impulso a este evento de carácter solidario. Bueno, pues escuchamos precisamente a la nueva presidenta de la Asociación de Informadores de Elche hablando de este partido. La Junta Directiva ha decidido ayudar a los que menos normalmente recaudan en la ciudad. No porque no sean importantes, porque por desgracia el Parkinson es una enfermedad terrible, creo que la segunda enfermedad degenerativa, sino porque hay tantas necesidades que nunca nos acordamos de las asociaciones más pequeñas. Como ha dicho su presidente, la asociación tiene 50 y pico socios, porque todavía queda mucha labor por hacer, y para hacer esta labor, pues todos los esfuerzos, todo el dinero que se pueda recaudar es poco. Bien, dicho lo cual, insisto en que este partido es solidario. Solidario quiere decir que toda la gente que participa lo hace de forma altruista, no hay ningún gasto, ninguno. Todo lo que se va a recaudar es para la Asociación de Parkinson. Nuestra meta es vender 2.000 entradas a 2 euros cada una. No sabemos si lo vamos a alcanzar. Pues vamos a intentarlo, desde luego, por supuesto que sí. También queríamos escuchar, a ver si podemos ponerlo, a Pilar Maciá, coordinadora de Visit Elche, hablando sobre este partido Informadores Populares, que, como digo, se va a disputar este sábado a las 11:30 en el 10 Iborra. Y bueno, fundamentalmente lo que se pretende a través de esta 35ª edición es recaudar fondos. Los beneficios de la recaudación irán destinados, son benéficos, e irán destinados a una asociación benéfica, que es la Asociación del Parkinson en Elche. Esta asociación del Parkinson está luchando desde hace 4 años. Tiene 54 asociados en este momento y, como decía, está luchando por mejorar la calidad de vida del enfermo de Parkinson, que actualmente es la segunda enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial, que afecta a la población a nivel mundial. Y también vamos a escuchar a nuestro compañero Eloy Licerán, que tiene mucho afán de protagonismo, por contárnoslo, además de hacerlo en el remate y en a buenas horas. Vamos a escucharle precisamente hablando pues de algunos de los detalles sin duda importantes de este evento. En esta 35ª edición va a haber varias novedades. Una de ellas es que por primera vez en la historia van a participar mujeres en ambos equipos, o sea que va a dejar de ser un partido solo de hombres. También las mujeres van a tener su protagonismo, y además también el partido no va a ser el único. Vamos a poner en marcha un torneo previo a este partido, en el que en este momento hay 4 equipos. Hemos querido esta vez probar con 4, pero nuestra intención en un futuro es contar con un torneo que llene la ciudad deportiva para un evento y recaudar todo lo posible. En este torneo paralelo van a participar un equipo de la policía local de nuestra ciudad, otro de festeros, que van a dividirse entre la gestora y moros y cristianos, van a hacer un equipo entre ambos, y luego los peñistas del Elche Club de Fútbol van a formar dos equipos. Eso va a ser en formato semifinal y final, y también tendrán su reconocimiento al final del partido entre populares e informadores. Pues el sábado os esperamos, insisto, merece la pena por todo lo que podamos recaudar, luego porque os lo vais a pasar francamente bien, ver a los periodistas contra los populares, y porque además tenéis la opción, además de comeros un trocito de coca y un refresco, pues de llevaros una entrada para el Elche-Mallorca del primer partido del año 2016 por gentileza del Elche Club de Fútbol. Aquí lo dejamos, como siempre, un placer. Mañana, pues volvemos como siempre a la misma hora. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.